Pues vamos a comenzar nuestro estudio hoy. Me da gusto saludarlos, mis hermanos. Y bueno, vamos a leer un poco. El tema de la semana ha sido el de los necios, de los Peti, personas que tienen un poco la sabiduría, y no porque no la busquen, porque no la quieran, sino porque, como dice Santiago, se han preocupado más por una sabiduría animal que viene a ser contraria, adversa, y no por la sabiduría que se demuestra en mansedumbre y que es en paz o en shalom. Vamos a ver hoy un concepto muy relacionado con ello, pero sin ver algo de esta palabra, sino que lo debemos contemplar en aquellos que guían al pueblo especialmente, pero bueno, nosotros hemos estudiado ya palabras como la Gesed, que es la misericordia, también palabras como la justicia, Tzedakah, Tzedek, y también la palabra Shalom, que es paz. Asimismo la Mishpat, que es el juicio. Y todas estas cosas nos han llevado siempre a que todo proceda del Eterno y no de nosotros mismos. Porque cuando las cosas las hacemos por nuestro parecer o conforme a nuestro pensamiento, pues nos apartamos completamente del camino recto. En el Salmo 62, verso 9 al 12, vamos a leer para iniciar. ¿Alguno de mis hermanos puede hacer la lectura? Por favor. Aquí te ayudo, Lucy, ¿me escuchan? Sí se escucha. Salmo 62, del 9 al 12. Solo vanidad son los del vulgo. Mentiras son los nobles. Puestos en balanza suben, pero serán más livianos que un soplo. No confiéis en la opresión, ni en el dolo pongáis vuestra esperanza. Aunque aumenten las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Elohim, dos veces he oído esto, que la fortaleza está con Elohim. En ti, Adonai, hay misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Gracias, mi hermano. Dice el verso 9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Los ven Adán, son vanidad. Y mentira o falsedad o engaño, los ben ish, los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, describe, serán menos que nada, menos que vanidad. Esto es lo que vamos a estar meditando ahora. Es en lo que vamos a estar pensando, porque nos describe allí que tanto los hijos de los Adán como los hijos del Ish son nada cuando el Señor los pesa en balanza. Pero ¿qué sería ser pesados en balanza? Cuando estudiemos este concepto de lo que es ser pesado en balanza, Vamos a ver que el Señor lo hace siempre. Él siempre pesa en balanza a los Benish y a los Benadam. Pero también nos describe o nos advierte que ellos mismos también deben conocer esas balanzas. Vamos a ver algunos versos para entender esto. En el libro de Job, verso 31 del 5 al 7, por favor, mi hermana. Está haciendo una petición allí, Job. Job 31 del 5 al 7. Si he andado con falsía y mi pie se apresuró al engaño, sea yo pesado en balanza justa y conozca Dios mi integridad. Si mi paso se ha apartado del camino y mi corazón se fue en pos de mis ojos, o alguna mancha se pegó a mis manos. Bueno, cuando Job está hablando aquí, dice él, si anduve en mentira, si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia. Y describe a hijo, péseme Dios en balanzas de justicia. Hace algunos Shabbat atrás, nuestro hermano Esteban nos mostraba de lo que de lo que son los juicios del Señor, cómo el hombre recto o el hombre entendido los comprende, sabe por qué los hace Elohim, estos juicios, y sabe que son necesarios y se alegran ellos, pero muchos no entienden la obra del Señor en este sentido y no lo aceptan. Cuando se habla de las Mishpat del Eterno, de que Él pese los corazones o haga ese juicio en las personas, muchos no lo aceptan. Pero Job está pidiendo que se haga con él. Dice Job ahí, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Está pidiendo que sea pesado para que se conozca su integridad. Claro, muchos de nosotros tal vez no querramos ser pesados en esa balanza por el temor de que se conozca lo contrario, nuestra maldad. Sin embargo, aunque Job estaba confiado en su integridad, vemos que finalmente él tuvo que humillarse delante del Eterno y reconocer que sí se había equivocado. Entonces, nos está describiendo allí, péseme Dios en balanzas de Tzedek y conocerá mi integridad. Todo el capítulo del libro de 30, perdón, todo el capítulo 31 del libro de Job está describiendo cosas que se deben juzgar. Por ejemplo, él sigue diciendo, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos. Muchas veces nosotros vemos que no nos es llamada la atención. Nos es llamada la atención o nos es, ¿cómo se dice cuando se me... O nos, somos reprendidos y nos parece que es algo que no es de reprensión, como el hecho de que de pronto seamos tercos en... qué sé yo, en pedir algún préstamo, y ya nos han dicho que esto no es agradable al Señor, y luego nos dicen, pero ¿por qué hiciste aquello si ya te habíamos dicho que no lo hicieras? Y decimos, pero si yo no le estoy quitando nada a nadie, ¿en dónde está mi pecado? Eso lo puse solo como un ejemplo, pero hay muchas cosas más por las que somos reprendidos y que consideramos que no es malo, no es pecado. Pero no vemos que vamos tras nuestros ojos. como está diciendo aquí Job, si mi corazón se fue tras mis ojos, que eso es lo que también hemos estudiado muchas veces desde las palabras de Jeremías, cuando dice que el pueblo hizo peor que sus padres. ¿Qué fue lo que hicieron sus padres? Se fueron tras los ídolos de los pueblos. Pero los hijos, los descendientes de aquellos, hicieron peor, nos describe Jeremías, porque se fueron tras el pensamiento de su malvado corazón. Y muchas veces no entendemos que estas cosas son dignas de juicio, de ser juzgadas. Job sigue describiendo, si algo se pegó a mis manos, si tomó algo que no le pertenecía, sigue describiendo él muchas cosas como si su corazón se engañó acerca de mujer, si estuvo acechando a la puerta de su prójimo, es decir, si él se engañó por la belleza de una mujer y fue tras la fornicación o tras el adulterio, así no haya sido algo que él cometiera, pero sí subió a su pensamiento. Entonces, todo ello es digno de traer a juicio, lo describe Job. También describe si estorbé el contento de los pobres, si hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, si he visto que perecía alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano. Son cosas que él está describiendo que son dignas de traer a juicio. Entonces, él la meditación de Job en este capítulo también debe ser nuestra meditación, si realmente nosotros no hemos hecho cosas como estas dignas de traer a juicio, porque describe el verso 24 y 25 de este mismo capítulo 31, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. En estas cosas muchos venimos a ser dignos de juicio porque nuestra codicia llega a ser muy grande. Aunque muchas veces no lo aceptamos y consideramos que es normal, consideramos que es recto nuestro camino, pero nuestro corazón está contento con las cosas que adquirimos o que pensamos adquirir o que buscamos, y para eso trabajamos con esfuerzo, con esmero, sin dar tregua, sino que buscamos estas cosas. Está diciendo Job, esto es digno de juicio. Esto es digno de ser pesado en balanza, porque en eso no hay integridad. Yo no estoy robando, no estoy mintiendo, pero sí estoy codiciando cosas que no necesito. Sí estoy codiciando cosas que el mundo me está ofreciendo. Y Job está diciendo, si me engañé tras esto, si me alegré porque se aumentaron las riquezas, si tuve alegría y contento en eso, como mucha gente hoy en día dice, ah, este pueblo sí es bendecido, esta persona sí es bendecida porque tiene riqueza, porque no le falta, porque abunda en bienes. Y hemos visto ya que poco tiene que ver la riqueza con la bendición. Entonces, cuando nosotros no separamos esto y pensamos que porque nos va bien en todo lo que queremos o lo que planeamos, está la bendición de Dios y en eso nos alegramos, pero cuando algo nos va mal nos entristecemos y nos preguntamos por qué el Señor no nos ayuda, por qué el Señor si nosotros no somos malos, en esto también nos estamos engañando. Describe Job, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando era hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada. Y está describiendo, todo esto ya está juzgado. Todo lo que él está nombrando ya está juzgado. Por ejemplo, lo del adulterio dice, describe, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón en el verso 12. En el verso 11 dice, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Ahora, si él tuvo en poco el derecho de su siervo, dice el verso 14, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando él preguntara qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él también? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Entonces está describiendo allí, son cosas que ya están determinadas. Para estas cosas ya hay un juicio establecido. Ya hay, como dice allí en el verso 28, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Cuando nosotros vamos tras la riqueza, cuando nosotros nos engañamos tras espejismos, hoy no necesitamos ver luna o sol para engañarnos y dejar al Dios vivo. ¿Qué necesitamos? Ilusionarnos tras otra cosa. Poner nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en otra cosa. Bien sea en una persona, bien sea en un negocio, bien sea en una carrera, bien sea en un proyecto de vida, en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en lo que sea que pongamos nuestra esperanza y en eso nos alegramos y en eso está nuestra confianza, está describiéndonos. Ahí nos estamos engañando y eso es maldad juzgada. Todo lo que sigue nombrando ahí Job en el capítulo 31 describe, eso ya es maldad juzgada. Esas cosas el Señor ya ha dicho que no las acepta y ya ha declarado qué se debe hacer o qué merece esa persona que se aparta en esas injusticias. Hasta aquí, mis hermanos, esto lo vemos claro. Este concepto del capítulo 31 que habla Job, mis hermanos, lo podemos ver claro. Job está pidiendo, búsqueme el Señor con Zedek. Si hice esto, merecería tal cosa. Si hice aquello, no me podría estar en pie delante de él. Si hice lo otro, eso ya también fue juzgado. Eso ya tiene sentencia. Entonces, si ya están establecidas estas cosas, lo entendemos, mis hermanos. No solo lo que nombra Job allí, porque hemos aprendido mucho más de lo que nombra Job en este capítulo. Que hay muchas cosas más que ya el Señor ha dictado o dictaminado juicio en ello. Y ha dicho, eso es perversión, eso es maldad, eso es pecado, el tal será cortado del pueblo, o a ese malvado quítenlo de en medio de ustedes. Eso ya lo ha determinado el Señor. Es decir, que en esas cosas nosotros no podemos andar, nosotros no podemos caminar en esas maldades. Ahora, describe el Salmo, que fue el primero que leímos, el Salmo 62:9. Dice, los hijos del Adán son vanidad y los hijos del Ish son engaño, mentira. Pesándolos juntamente en balanza, son menos que nada, menos que vanidad. Es decir que todas sus obras, tanto de los Ben Adán como de los Ben Ish, son obras que definitivamente el Señor ya ha desaprobado. Por eso dice, si los pesan en balanza, son menos que vanidad. Pero sigue describiendo el Salmo. En el verso 10, el Salmo 62, verso 10, vamos a volver allí. Y nos describe, no confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, que es una de las cosas que habló Job, si me engañé o me alegré cuando se aumentaron las riquezas, no hay por qué alegrarse o por qué entristecerse si las riquezas aumentan o disminuyen. Dice, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas, Por eso Job describía en su capítulo, en el capítulo 31, si me alegré de mis riquezas, que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Dice, esto sería maldad juzgada, porque eso es haber negado al Señor. Cuando yo confío y me alegro en que se multiplican mis bienes, mis posesiones, estoy negando al Señor. Por eso el Salmo nos advierte, no confiéis en violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas, porque esto es negar al Señor, nos explica Job. Una vez habló Elohim, dos veces he oído esto, que de Elohim es el poder, y el verso 12 dice, y tuya, oh Señor, es la Gesed, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Esto es lo que el Señor le dijo a Job cuando Job termina, o antes que Job reconociera que sí merecía que el Señor pusiera sobre él su mano. Le dice el Señor a Job, mira a los soberbios y abátelos, humíllalos. ¿Lo podía hacer Job? No, hemos entendido que no lo podía hacer Job. Eso solo lo puede hacer el Señor. Eso es lo que nos está describiendo el Salmo. No importa qué tan recto sea un Ben Adam, no importa qué tan recto venga a ser un Ben Ish, describe el Señor. La Gesed solo es del Señor y el poder también solo son del Señor. Hemos visto de la Gesed que es la voluntad del Eterno, tanto en la justicia como en su propósito para él, para que el hombre tenga vida, como en todo lo que ha necesitado para ello, como las Mishpat, como las Juká, como las Mitzvah, los mandamientos, los decretos, los estatutos, los juicios, para enseñarle al hombre el camino, por dónde debe andar, por dónde debe transitar para alcanzar la vida. El proverbio 16, quiero que veamos un poco de lo que son las balanzas y las pesas, porque nos va a hablar juntamente de balanzas y pesas. Dice que a los Ben Ish y a los Ben Adam, al pesarlos juntamente, dice, serán menos que nada, menos que vanidad. Vamos a ver un poco de estas balanzas. Proverbio 16, vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 12, por favor. Proverbio 16, verso 10 al 12. Proverbios 16, del 10 al 12. Hay un oráculo en los labios del rey, su boca no yerra, en la sentencia. Peso y balanza justas son del Señor, todas las pesas de la bolsa son obra suya. Abominable cosa es que los reyes sobren con maldad, porque el trono se afianza con la justicia. Bien, nos está describiendo. Nos dice proverbio. Dice así. Oráculo. Hay en los labios del rey, en la zafá del rey, en Mishpat. No prevaricará su boca. Y luego dice, ¿por qué no puede o no debe el rey prevaricar en el juicio? Nos está describiendo el verso 11. Peso y balanzas justas, balanzas mishpat viene allí, balanzas justas, son del Señor, obra suya, todas las pesas de la bolsa. Tanto las balanzas como las pesas, nos describe el Señor que él pesa a los Benish y a los Ben Adam en balanzas. Toda balanza tiene pesas. Pues la balanza no solamente es para comparar, sino también es para medir. Entonces, las pesas, nosotros hoy día sabemos pues que hay algunas balanzas que son ya digitales, ¿no? Pero todavía sé que nosotros hemos visto balanzas de pesas que tienen la de kilo, la de medio kilo, la de cuarto de kilo y hasta más. Y de un lado se pone la pesa y en el otro se pone lo que se quiere medir. Entonces, la balanza sin las pesas no nos sirve. Nos está describiendo aquí, peso y balanzas justas son del Señor. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Estas pesas debemos entender de qué se trata, porque nos está describiendo que son del Señor el peso y las balanzas justas, son de Él. Y son su obra todas esas pesas con las que se hace dice mi hermana, contrapesos. Bueno, con las que se hace la medida o se hace la medición. Bien, nosotros seguimos leyendo. El verso 12 nos dice, la versión que leyó mi hermana Sara estaba muy bien. Que los reyes hagan impiedad es algo abominable. ¿Por qué? Porque con Sedacá será firmado el trono. Sin justicia no puede permanecer firme nadie. Y está describiéndonos de las balanzas y las pesas en el contexto del juicio. Nosotros hemos leído, por ejemplo, en Levítico 19, verso 35 al 37, que se le da orden al pueblo de que tenga balanzas y pesas justas. Vamos a leerlos, porque esta orden se las dio el Señor al pueblo de Israel. Vamos a leer, por favor, Levítico 19, 35 al 37. Levítico 19, del 35 al 37. No haréis injusticia en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en la de peso, ni en la de capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, efa justo e injusto. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardaréis, pues, todos mis estatutos y todos mis decretos, y los pondréis por obra. Yo, el Señor. Y también vamos a leer Deuteronomio 25, verso 13 al 16, mi hermano. Deuteronomio 25, 13 al 16. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña. Tendrás pesa exacta y justa. Tendrás medida exacta y justa, para que tus días se prolonguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominable al Señor tu Dios. Bueno, entonces nos describe, tanto en juicio como en las medidas, nos está describiendo, no cometan injusticia. Ni en el juicio, ni en las medidas. Porque eso es abominable al Señor. Nosotros debemos pensar en qué significa lo abominable. Porque si nosotros pensamos en sacrificar uno de nuestros hijos a un Dios con cabeza de toro, nos parece terrible, abominable. Si nosotros pensamos en las prácticas de las naciones, como Sodoma, como Gomorra, y otras naciones de las cuales nos describen que tenían prácticas semejantes, pensamos cosas abominables hacían estas personas, pero nos está describiendo que también es abominación que tengamos, que hagamos injusticia en el juicio, también es abominable delante del Señor que tengamos una medida para nosotros y otra para los demás, porque ¿para quién va a ser la medida grande? ¿Para los otros? No, si en la casa se tiene pesa grande y pesa chica, va a ser para hacerle trampa al otro. Por eso está describiendo, no hagáis injusticia en juicio, en medida tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. El Señor, yo el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Nos está describiendo el proverbio. Peso y balanzas justas son del Señor. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Es abominación que los reyes hagan impiedad, porque con justicia será firmado el trono. En este caso, las balanzas y las pesas que nos habla el proverbio están haciendo referencia no a las pesas ni a la balanza que se tenían en la casa o que usaban o que usaba el pueblo. Claro, esa también se les dio orden de que las tuvieran rectamente, justamente. Pero al igual que en el Salmo nos está hablando del juicio. Cuando el Señor pesa a los Ben Adam, a los Ben Ish, los pesa en balanza. Y las pesas que usa el Señor, dice, todas son su obra. De esto hablaba un poco el hermano Alfonso el Shabbat. En el Proverbio 20, vamos a leer Proverbio 20, verso 23. Voy a leerlo desde el 20, ese lo voy a leer. En el desde el 22, vamos a leerlo. Dice el verso 22, no digas, yo me vengaré. Espera al Señor y Él te salvará. Esa expresión, no digas, yo me vengaré. Espera al Señor y Él te salvará. También como dijo Job, es algo que ya está escrito. Es algo que ya se dijo. Y lo leemos nosotros, lo hemos repetido muchas veces. Que no debemos decir, como Él me hizo, así le haré. Nos describe, no digas yo me vengaré, espera al Señor y Él te salvará. Abominación son al Señor las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Del Señor son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá él? Dice, del Señor son los pasos del Geber. ¿Cómo pues entenderá el Adán su camino? Y esta pregunta de cómo entenderá el Adán su camino, cómo entenderá el Adán por dónde debe ir, es algo que pocos han entendido, pocos Adán han entendido. Por eso encontramos que David escribe, se han acabado los piadosos entre los hijos de los Adán, y ninguno hay recto entre ellos. Y expresiones como que están lanzando mentira con sus lenguas. expresiones como que veneno hay debajo de sus lenguas, sepulcro abierto es su garganta. Lo dice de los Adán, porque precisamente no han entendido su camino. Porque no se entiende lo que es la pesa falsa y la balanza falsa. Cuando describe allí, no digas, yo me vengaré. Esto es una de las pesas que el Señor ha hecho, una de sus obras, porque Él nos ha dicho, no te vengarás, no guardarás rencor primero. Describe ahí Levítico, dice, no guardarás rencor. No te vengarás, nos describe en Levítico. Entonces, eso es algo que ya el Señor ha determinado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso que ya está determinado, esa es una de esas pesas que son del Señor. Vamos a ver por qué. Dice mi hermano Richter, la acepción de personas puede ser una balanza mala, ¿verdad? Esa sería otra pesa. Otra pesa sería esa. Nos describe se me fue dónde está el verso. Dice, no harás acepción en el juicio, ni favoreciendo ni a grande ni a chico, nos describe, ni favoreciendo al uno ni favoreciendo al otro, sino que se debe juzgar sin acepción. Eso sería otra de las pesas de la bolsa. ¿Por qué? Porque la balanza, vamos a ver que es algo un poco más amplio. Dice que el Señor pesa en balanza a los Ben Adán y a los Ben Ish. Cuando nosotros leemos todo el capítulo 31 de Job, ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es que él va describiendo juicio a juicio. Él va describiendo, decía él, si anduve con mentira, bueno, eso es una cosa que está prohibido hacer, andar con mentira. Si mi corazón fue engañado acerca de mujer, eso es otra cosa que también está ya advertido. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y mi sierva, eso también ya están establecidas las mishpat de cómo debe ser con sus siervos, con sus siervas. Y todo lo que sigue diciendo son cosas que ya el Señor ha establecido. Entonces, cuando dice péseme en balanza, es como que está añadiendo pesos a esa balanza, o pesas. Bueno, si mentí, entonces póngalo en la balanza. Si no mentí, también. Si hice injusticia con mi siervo, que eso también entre allí. Si hice, ¿cómo es que él sigue diciendo? Si estorbé el contento de los pobres, si no tuve cuidado de la viuda, del huérfano, si puse en el oro mi esperanza, si me alegré por mis riquezas, si me engañé y fui tras dioses ajenos, si me alegré del quebrantamiento de mi enemigo. El Señor nos prohíbe alegrarnos porque nuestro enemigo tropiece o caiga o le vaya mal. Y dice Job, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, eso tampoco se debe hacer. No sé si me estoy dando a entender ahora de una mejor manera cuando Job dice, péseme en balanza. Y está añadiendo cada pesa a la balanza. No hice esto, por tanto no se me debe poner del otro lado para mermarme, ¿no? Son los juicios, las mishpat que ya están determinadas, lo que está diciendo Job. Dice, eso no tienen por qué culparme de eso. De aquello tampoco tienen por qué culparme. Es decir, eso no me tiene que hacer contrapeso. Sí, sí me hago entender con todos mis hermanos en este punto, porque veo unas pocas respuestas. Bueno, me preguntan, ¿pesas los hechos que uno hace? No tanto los hechos que uno hace, porque, por ejemplo, vamos a imaginarnos la balanza, ¿no? Está la balanza y de un lado estamos nosotros. Vamos a ponernos nosotros de un lado. Listo. Vamos a decir, cada uno de nosotros mintió. Mintió. Eso sería algo que está en contra nuestro. Está en contra nuestro. Del otro lado, de donde estamos nosotros en la balanza, todo eso va a pesar en contra nuestra, porque no hicimos lo correcto, no hicimos lo correcto, que era no mentir. Entonces eso está en contra nuestra, pesa, pero en contra nuestra. ¿Me hago entender, mis hermanos? ¿Qué pasa cuando los pesos no se igualan? ¿De dónde se baja la balanza? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? ¿Hacia dónde pesa más o hacia dónde pesa menos? Hacia dónde pesa más. Entonces, ¿qué es lo que pesa más en este caso? Está diciendo Job, si yo mentí, que eso se sume. Si yo deseé a la mujer de mi prójimo, que eso se sume. Si yo no tuve el derecho de mi siervo, que eso también se sume. Si yo no cuidé del huérfano, que eso también se sume. ¿Qué va a pasar con Job si todas esas cosas se le ponen del otro lado? ¿En dónde va a terminar Job? Va a terminar bien arriba, como lo decía en la versión de mi hermana, que mi hermana Sara leyó. Por favor, léala de nuevo, mi hermana Sara, en el Salmo 62, verso 9 al 10, 9 y 10 creo que son. Salmo 62, 9 y 10. Solo vanidad son los del vulgo, mentiras son los nobles. Puestos en balanza suben, pero serán más livianos que un soplo. No confiéis en la opresión, ni en el dolo pongáis vuestra esperanza. Aunque aumenten las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Ya, mis hermanos, suben. Describe, si son puestos en balanza, suben. Por eso les digo, la balanza, ¿de dónde va a subir? Del lado más liviano. Por eso dice que son como un soplo. ¿Sí me hago entender ahora mejor? Dice mi hermano, ¿al hacer justicia la balanza pesa más a nuestro lado o sería estar nivelado con la balanza? ¿Estaríamos en el nivel? Porque estaríamos dando el peso que es. No sería hallado falto en este caso. ¿Sí? ¿Nos queda más claro ahora, mis hermanos? No me acuerdo el peso fuera. Por eso dice que suyas son todas las pesas de la bolsa, porque si el Señor nos está poniendo... Es que nunca se puede comparar el mal con el bien. Nunca la medida es entre el mal y el bien. Siempre la medida es la Gesed de Elohim. Él ha establecido, por medio de la Gesed, estableció su Mishpat, que es el juicio. Pero antes de la Mishpat, estableció la Tzedek, la justicia. El camino en el que debe andar el hombre. Ya que el hombre no quiso caminar, viene la Mishpat. Y por eso la Mishpat es buena, porque la Mishpat nos... cuando somos pesados, como describe el libro de Primera a los Corintios, capítulo 11, vamos a leerlo allí, capítulo 11 de 1 los Corintios nos describe que si somos juzgados, entonces el Señor libra nuestras almas. Vamos a leerlo ahí, verso 31 y 32 de 1 los Corintios 11, nos dice así, nos describe. 1 los Corintios 11. 31 y 32. Sí. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ¿para qué somos juzgados? Si nos examinásemos a nosotros mismos, no necesitaríamos el ser juzgados, no necesitaríamos de las mishpat del Eterno. Pero nos está diciendo, mas siendo juzgados, ¿por qué? Porque no nos examinamos. Necesita que alguien venga a redarguirnos la conciencia, llamarnos la atención, a corregirnos. Entonces esto es, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, ¿para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Por eso las mishpat de Elohim son esperadas por los justos. Ellos las esperan y están alegres en ellas, porque saben que son necesarias. Eso es lo que estamos viendo o queriendo entender hoy, mi hermano Richter. ¿De qué se trata esa balanza? Porque está diciendo Job, péseme en balanza de justicia. Y empieza a nombrar lo que sería la justicia que se necesita para que la balanza esté equilibrada. Para que la persona, en este caso Job, se sepa que es íntegro. Es decir, que es completo, que está a la medida. ¿Sí me hago entender? Él está pidiendo, pésenme, pésenme el Señor para que vea que no me falta, que yo estoy recto, que yo estoy en donde debo estar. Por eso empieza a enumerar cada cosa. No tiene que traer contra mí ni esto, ni aquello, ni lo otro, porque en eso yo he andado rectamente. Eso es lo que está diciendo Job. Entonces, la balanza nos está mostrando que es toda la instrucción del Eterno, porque esa balanza en la que él fue instruido, esa balanza de justicia que está diciendo, es todo lo que él conocía que era el camino recto. ¿Me estoy haciendo entender mejor con todos? ¿O a alguien todavía le asalta alguna duda hasta aquí? Bueno, cuando nosotros le ponemos atención a lo que está diciendo Job, péseme en balanza de justicia, y él empieza a nombrar, el Señor me enseñó a no mentir, no he mentido. El Señor me enseñó que no debo codiciar a la mujer de mi prójimo, no he codiciado a la mujer de mi prójimo. Me enseñó que debo cuidar de mi siervo porque yo soy igual que él, lo he hecho. Me enseñó que, ¿qué más es que dice? Que no debo alegrarme por las riquezas. No me he alegrado por ellas. No me he ido en idolatría tras esto. También dice él, no me alegré porque las personas que me traían enojo, ira, les fue mal o cayeron en desgracia. Yo no hice nada de eso. Porque eso es lo que el Señor le había enseñado, a andar de esa manera, en rectitud. A ver, leo lo que me escriben mis hermanos. La balanza, mis hermanos, a donde nos sube el Señor para pesarnos, tanto a los Benish como a los Ben Adam, es lo que nos ha enseñado. Si Él te ha enseñado, mi hermano, mi hermana, que no debes mentir, cuando Él te suba a la balanza y tú mentiste, eso va a pesar en contra tuya. Porque lo debes. Faltaste en eso. Exacto, te va a hacer subir. Te va a hacer liviano delante del Eterno. Te va a hacer no recto. No te va a dejar de pie delante de Él. Entonces, cuando nosotros hemos aprendido que no debemos codiciar nada de este mundo y codiciamos cosas de este mundo, cuando el Señor nos suba a la balanza y hay codicia en nuestros corazones por cosas vanas, también va a pesar en nuestra contra. Vamos a subir, vamos a ser hallados faltos. Exacto, los injustos son livianos, los que suben, eso es lo que nos está diciendo el Salmo. Pero aún con nuestras justicias, aunque seamos rectos, no por eso pensemos que la balanza va a quedar equilibrada. Aún seguiremos siendo faltos, eso es lo que le pasó a Job. Por eso tomé el ejemplo de Job, porque Job dice esto, no tiene por qué ponerlo en mi contra, esto otro tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Y empieza a hacer una lista de todo lo que había sido enseñado. Me enseñó a no mentir, me enseñó a no adulterar, me enseñó a no robar, me enseñó a tener misericordia, me enseñó a no alegrarme, a amar a mi enemigo, me enseñó a cuidar de que no me engañe la riqueza, y todo eso lo he hecho. Y cuando subió en la balanza, ¿qué pasó? Se encontró como él pensaba, mis hermanos, les pregunto, ¿Job se encontró que estaba completo o encontró que le faltaba? Sin embargo, exacto, le faltaba. ¿Y por qué le faltaba? A pesar de que capítulo 1 y capítulo 2, el mismo Elohim está diciendo, mira mi siervo Job, varón perfecto y recto, pero le faltaba. Mis hermanos, dice mi hermano aquí, está interesante ese concepto, porque nunca lo he visto yo así, jamás se me pasó por la mente. ¿Sabe, hermana, que afuera se cree, incluso así lo creía yo, dice él, que la balanza era nuestras obras malas versus las obras buenas? No sabía y no se sabe que ese versus, que es versus la justicia de Elohim. Claro, por eso nosotros siempre les hemos dicho, la medida no es Luz, la medida no es Alfonso, la medida no es el vecino, la medida no es tu hermano, la medida es Mashiach, la medida es si me amáis, guardad mis mandamientos. La medida es que el que conoce a Elohim y aborrece a su hermano es mentiroso. Eso es un petí. Alguien que piensa que si hace más cosas buenas que malas, ya se va a salvar. No tiene nada que ver. Mis hermanos, con todos. Está más claro ahora lo que es la balanza. La balanza es toda la Gesed de Elohim, su enseñanza, su misericordia, su paciencia. Si Él tuvo más paciencia contigo, te lo va a pesar en la balanza. Si Él tuvo más generosidad contigo, te lo va a poner en la balanza. Por eso a los siervos, al que recibe más, se le exige más. Me estoy haciendo entender ahora, mucho mejor. Elohim, por eso dice que suya es la Gesed. Termina diciendo el Salmo, porque suya es la Gesed. Él tiene el poder, pero suya es la Gesed. Esa es la balanza en la que nos va a subir. Por eso es que debemos entender qué es la Gesed, la misericordia del Eterno. Nosotros leíamos el Salmo 147 hace tiempo ya. Y veíamos allí que termina diciendo, ¿quién entenderá la Gesed? ¿Quién será sabio, quién será prudente que vea estas cosas y entienda la misericordia? Por eso nosotros debemos entender que si el Señor nos llamó a su luz admirable, estando en tinieblas, muertos en delitos y pecados, eso lo va a contemplar el Señor cuando nos suba a la balanza. Exactamente, lo que nos ha sido dado, en lo que nos ha instruido y nos ha sido dado. Si nos tuvo más paciencia que a otros, como describe, con unos es clemente y con otros no. Es decir, con unos tiene más paciencia que con otros. Todo eso el Señor lo va a medir. No piensen, mis hermanos, que si el Señor tuvo más misericordia de Gastón, vamos a poner este ejemplo, o tuvo más paciencia con Gastón que con César, luego los va a subir en la balanza y a los dos les va a pedir igual. No, porque al que más se le da, más se le pide. Entendamos, vamos a entenderlo, por eso dice, las pesas de él son todas suyas, todas, todas. Que si él quiso enseñarle a un pueblo como al pueblo antiguo, a los justos antiguos y a los profetas antiguos, pero no les explicó las parábolas, como dice el maestro en Mateo 13, porque muchos profetas y justos quisieron ver lo que veis, oír lo que oís, y no lo oyeron. Ellos no lo pudieron entender. Esa fue su gesed para con ellos. Para con los discípulos la engrandeció y se las explicó. Para con nosotros la ha engrandecido más, porque todavía más nos ha hecho conocer. Mis hermanos, cuando estemos delante del Eterno, ¿a quién le va a exigir más? ¿A los antiguos que no entendieron y no hubo quien les explicara la parábola? ¿O a nosotros que nos ha puesto cielos que nos hacen caer la lluvia diario sobre nosotros? Mis hermanos, ¿quiénes son más dignos de azotes por las faltas? ¿Quiénes son más dignos? ¿Ellos que lo entendieron poco o nosotros que hemos entendido mucho? ¿Quién es más digno de azotes? Bueno, ¿y quién determinó eso? Eso no lo determiné yo, eso lo determinó el Señor. Por eso las pesas son obra suya. Tanto la exigencia, la enseñanza, la doctrina, el mandamiento, como el castigo por la desobediencia a ello, como el castigo por el menosprecio a la gracia, abundante o menos abundante que hemos recibido. Por eso dice, por eso describe también Hebreos. En Hebreos capítulo 10, ¿qué vamos a encontrar? Hebreos 10 nos dice lo siguiente, para hacerme entender con este punto que estoy tratando ahora mismo. Hebreos 10, verso 26 hasta el verso 31, por favor, mi hermana. Hebreos 10, verso 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Porque si continuamos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Queda más claro ahora, mis hermanos? Esta es una de las pesas de la bolsa. Es un conocimiento que tenemos. Podríamos decir, es que no sabía. Es que pensé que no era problema. Es que pensé que podía volver a arrepentirme y crucificar de nuevo para mí mismo al Mashiach, como dice Hebreos 6. ¿Ya nos lo advirtió? Espero estar dejando más claras las cosas con todos mis hermanos. Bueno. ¿Qué pasa con ese? ¿Qué pasa, mi hermano? Si el Señor te ha enseñado que debes buscar la santidad, si Él te ha dicho, sed santos como yo soy santo, si Él te ha dicho, apártate de tales y tales cosas, y luego te lo ha explicado mejor que al pueblo antiguo. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es culpable de juicio. Claro, ese es el punto. Si yo recibí Gesed, ¿qué es la Gesed, mis hermanos? Vamos a recordar un poquito qué es la Gesed. Acuérdense que la Gesed incluye la justicia de nuestro Elohim, incluye la Raham, la Hanan. ¿Qué son Raham y Hanan? Son las misericordias y compasiones del Eterno. Pero la misericordia como la lástima, como el tener, sí, lástima de nosotros, compasión de nosotros. A diferencia de la Gesed, que la Gesed incluye su conocimiento y la justicia. Entonces, la Gesed también incluye las Mishpat de Elohim, que son sus juicios. Y también incluye su gracia. Y también incluye todo lo que Él pueda darnos, absolutamente todo lo que Él nos da, sea en conocimiento, sea que nos tenga paciencia, sea que nos corrija, sea que nos en el futuro nos levante, nos dé un cuerpo nuevo, como dice Corintios, un cuerpo espiritual, todo eso hace parte de su Gesed, su voluntad. Esa es su Gesed. La expresión máxima de todo lo que es Él. La Gesed incluye su justicia. Sabemos nosotros que la justicia es lo que nos dará vida, si la aprendemos y si la ponemos por obra, como dice Deuteronomio 6.25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos que nos ha dado el Señor. Entonces, si nosotros recordamos esto, ¿qué es la Gesed? Vamos a entender que esa es la balanza, pero no todos recibimos la Gesed de la misma manera o en la misma proporción, porque unos recibieron menos, otros recibimos más, y así. Por eso el Señor nos está describiendo que Él nos sube a todos en balanza, pero al fin de cuentas, todos vamos a ser hallados faltos. Eso es lo que está describiendo el Salmo. Todos, subiéndolos juntitos allí, todos pesarán menos que nada. Gesed fue traducido como misericordia. Pero acuérdense que cuando la estudiamos, veíamos que la palabra Gesed incluye mucho más que la misericordia. Incluye mucho más que la piedad, incluye mucho más que el amor de Elohim, que su justicia. Es todo. Mientras que la Raham, que también viene como misericordia, esa sí habla de compasión. Y la Hanan también. ¿Ya? ¿Sí lo recuerdan, mis hermanos? ¿O es algo que no tienen ahorita muy presente? Muy bien. Cuando leemos el capítulo 31 de Job, Job está hablando de la Gesed, de Elohim. Ah, mi hermano Alex, es que creo que no estaba mi hermano Alex todavía con nosotros. Por eso no lo voy a recordar. Pero bueno, espero que los que no lo han visto, pues puedan verlo pronto. Bueno, desde el griego nos es complicado porque hay también varias palabras para misericordia desde el griego, pero la que viene allí en Santiago, en la mayoría de los versos yo la leo y comprendo que sería Gesed. Sin embargo, en Romanos la pusieron, esa misma palabra que viene en, si no recuerdo mal, porque hace mucho que di ese tema ya, espero no recordarlo mal. Esa palabra que viene en Santiago, en Romanos la pusieron de Raham, como traducción de Raham del hebreo. Pero en la mayoría de los versos yo la veo y entiendo que es Gesed. Pero por eso desde el griego les hemos dicho que es muy complicado a veces definir las palabras, porque es diferente el griego que el hebreo. Por eso desde el griego no... Hay palabras que no las hacemos diferencia desde el griego. Cuando se puede hacer la diferencia y la vemos clara, sí las hacemos, pero en este caso no. Eso en cuanto a lo que me pregunta mi hermano Richter, desde el griego. Pero entendería que es Gesed por lo que dice el proverbio. Entendería que se refiere a la Gesed. No porque la palabra como tal le pueda demostrar que traduce Gesed. Sí, mi hermano. ¿Me hago entender con eso? Sí, en este caso el juicio sería la medición en la balanza. Exactamente. Sea en el presente o sea en el futuro. Claro, nosotros hemos estudiado la crisis, que el juicio realmente se va a dar a cabo en el tiempo postrero, pero nos está diciendo que se juzga para que no seamos condenados con el mundo. En un momento el Señor nos pesa en balanza para mostrarnos qué somos. ¿Quiénes somos? Como en el caso de Job. En el caso de Job, está describiendo allí, Job, péseme el Señor en balanza, súbame a la balanza y verá que en esto no falté, en eso tampoco él estaba muy confiado. Porque la Gesed que él había recibido de Elohim, la había puesto por obra, la había aceptado. Hasta donde él podía entender y ver, toda la Gesed que él conocía de Elohim, la había amado, la había buscado. Sí, por eso él estaba muy confiado, pero el Señor aún así dice, ni siquiera, aunque sea justo y recto, si lo subo a la balanza, no da, no da. Por eso todos necesitamos de quién, mis hermanos. Todos necesitamos de quién. ¿Quién es el que realmente nos pone en esa balanza a la medida? Pero ya leímos Hebreos. Si menospreciamos su sangre, en la cual fuimos limpiados, la cual nos hace dignos en esa balanza, entonces tampoco pensemos que vamos a estar allí con su beneficio. ¿Ya? Eso es lo que hoy quiero que nos quede claro, mis hermanos, que siempre nos va a hacer falta. ¿Quiere decir que por eso debemos dejar de luchar? ¿Que por eso debemos dejar de buscar la justicia, de amar la jesed? Al contrario, por eso mismo debemos amarla, buscarla, que es lo que no hizo el pueblo. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar, mis hermanos. En Oseas, capítulo 12, hay un ejemplo del pueblo de Israel. Voy a tratar de darles los versos en tiempo cronológico. Primeros de Israel, lo que es Oseas, Amós, Miqueas, son del tiempo, más o menos del mismo tiempo, y estuvieron profetizando en el tiempo en que estaba Israel. Después va a venir Judá, y con Judá vamos a hacer una diferencia, porque Judá se proyecta a más tiempo, mientras que Israel fue cortado el reino, incluso mucho antes del cautiverio de Judá, ¿sí? Entonces, vamos a ir a Oseas capítulo 12, vamos a leer verso 1 al 8, esto es el tiempo de Israel todavía. Oseas capítulo 12, verso 1 al 8. Oseas 12, 1 al 8. Efraín se apacienta de viento y sin cesar persigue al solano. Multiplica la mentira y la violencia. Han pactado un pacto con Asiria y llevan el aceite a Egipto. El Señor tiene pleito con Judá. Visitará a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano y en su vigor luchó con Dios. Luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y alcanzó misericordia. En Betel lo encontró y allí habló con nosotros. Sí, el Señor es Eloé Sebaot. El Señor es su nombre. Tú, pues, conviértete a tu Dios. Practica la misericordia y la justicia y espera siempre a tu Dios. Balanza engañosa tiene Canaán en su mano. Es amigo de oprimir. Dijo Efraín, ciertamente me he enriquecido. He hallado riquezas para mí, pero sus esfuerzos no le alcanzarán para borrar el pecado que cometió. Muy bien. ¿Cómo llamó en el verso, cuál fue, el 7? Sí, el 7. ¿Cómo llamó a Efraín, mis hermanos? A Israel, a todo el pueblo que subió de Egipto y que habitaba la tierra, ¿cómo le llamó? Las Reina Valera no traducen. Sí, le dice que es un mercader con peso falso en su mano. Pero ¿cómo le llamó? Porque en la versión de mi hermana Sara sí lo pusieron. Y ella lo leyó. ¿Cómo lo llamó? Sí, mercader. Pero ¿cómo llamó a la tierra? No la llamó Israel. La llamó Canaán. No me hiciste caso. ¿Se abrió el micrófono, mi hermana? Dice el verso, Canaán, dice, tiene peso falso, Mosén, que sería balanza falsa, y es amador de opresión. Lo llamó Canaán, no lo llamó Israel, a su pueblo. ¿Por qué lo llamó Canaán, mis hermanos? Por lo que está diciendo allí. Porque ellos fueron obedientes, como Abraham lo fue. ¿Qué pasó? Mi hermana Socorro, nos estás compartiendo pantalla. Yo veo que pocos hermanos responden, o no sé si es que no me llega el chat completo. Hermana, ¿la Reina Valera no traduce de Canadá? No, ponen mercader porque también es traducida esa palabra como mercader. Según el Strong, ¿no? Bueno. No sé qué pasa. Por ahí hay un micrófono abierto. Listo. Entonces, dice, por las mentiras, falsa doctrina, tradujeron Canaán, pero correspondía a transliteración. Le llamó Canaán por el pecado que cometió. O sea, su temor, que según es su peso, es falso, porque no es el temor de Elohim. Son mandamientos de hombres, el pueblo terminó pareciéndose a los que antes moraban allí, exactamente, porque se habían enriquecido, porque Canaán llevó hasta el colmo su ira. Ese es el punto, mis hermanos. Canaán fue un pueblo rebelde, un pueblo malo ante los ojos del Señor, y así mismo se convirtió Israel, se convirtió igual que ese pueblo. Dice, se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente. ¿Qué había dicho el Señor? ¿En quién se debía confiar? ¿Él les dijo que hicieran pacto con las naciones extranjeras o que confiaran en su Dios? ¿Que tuvieran temor de las naciones extranjeras o que confiaran en su Elohim? Y que su temor fuera su Elohim. Pero ellos, por temor y por ver las grandezas de los vecinos, confiaron en los vecinos. Es más, Jeremías nos explica, Ezequiel, que les pagaron a sus vecinos para hacer su maldad. Entonces, nos está describiendo, pacto hicieron con los asirios. Y negocios, el aceite se lleva a Egipto. Pleito, por tanto, tiene el Señor con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno, hablando de Jacob, tomó el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel él le halló y allí habló con nosotros. Mas el Señor es Elohim de los ejércitos, el Señor es su nombre. Tú pues, ¿qué le está diciendo a Efraín y a Judá? Tú pues, vuélvete a tu Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ellos faltaron en lo que describe Job, que confiaron en las riquezas, confiaron en otras cosas y se apartaron de su Elohim. ¿Qué dice Job? Esto sería maldad juzgada porque habría negado al Elohim soberano. Es decir, que ellos, al confiar en sus vecinos, en sus negocios, en sus tratos comerciales, negaron a su Dios. Por eso está diciendo, vuélvete a tu Dios, guarda Gesed. ¿Qué es lo que tiene que poner por obra la Gesed? Y la Mishpat, las dos cosas. Gesed y Mishpat, le dice, vuélvete, guarda Geset y Mishpat, y en tu Dios confía siempre. Porque es lo que no hicieron. Se apartaron de la enseñanza que el Eterno les dio. Se apartaron de los juicios que Él les estableció. Se apartaron del mismo Dios por confiar en lo que veían sus ojos, en sus tratos, en sus negocios. Por eso dice Canaán. Y en su mano dice balanza falsa, amador de opresión. ¿Qué es la balanza falsa, mis hermanos, según esto? Porque la Gesed, mi hermano, es la balanza. La Gesed es la balanza. Y ellos, en lugar de caminar en la Gesed de Elohim, ¿caminaron en qué? En la opresión. Por eso dice que tiene balanza falsa, ama la opresión, la violencia. Él andaba en su propio camino, anduvo conforme le pareció. El Señor le dijo, no hagan pacto ni negocios, ni se casen con los extranjeros. El pueblo le hizo caso, mis hermanos. Esa fue la Gesed que les dio a conocer, que tuvieran temor de Él. Que no se casaran con extranjeros, que no hicieran tratos con extranjeros. Le hicieron caso, le obedecieron. Al contrario, confiaron en que haciendo trato con los asirios, haciendo tratos con los egipcios, casándose, dando sus hijas, tomando de las de ellos, iban a estar en paz. Esa fue su balanza. Ellos hicieron violencia, no obedecieron al Señor. Pusieron por obra las mishpat. ¿Qué es lo que les había enseñado el Señor? Que tuvieran misericordia del huérfano, de la viuda, que cuidaran de sus siervos, que no los oprimieran. Hicieron esto. Que si había extranjero entre ellos, lo trataran como a uno de ellos, porque ellos habían sido extranjeros. Lo hicieron. Antes, cuando nosotros vamos, nos describe que ellos a sus mismos hermanos los tomaban por siervos, lo cual el Señor les había prohibido. Los tomaban por siervos en el tiempo de hambre, les alquilaban, se alquilaban ellos por siervos y luego los mantenían cautivos. ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto? Ah, porque tenían en su mano el poder y tenían en su mano la riqueza. ¿En qué pusieron su confianza? ¿Hacia dónde se les fueron los ojos? Dejaron la Gesed, que fue esa instrucción que les advertía no hacer aquello, e hicieron lo que les vino en gana. Por eso dice que hicieron violencia, amaron la opresión. Por eso dice que tenían una balanza falsa. ¿Se consideraban pecadores o se consideraban el pueblo santo de Elohim, mis hermanos? ¿Cómo se consideraban ellos? Cuando los profetas les decían que se apartaran del pecado, ¿ellos entendían cuál era el pecado? Por eso dice que tenían balanza falsa. Se subían a la balanza y decían, no somos faltos. Se subían a la balanza y decían, estamos bien. ¿Me hago entender ahora, mis hermanos, de qué se trata la balanza? En sus propios ojos ellos eran rectos. Por eso el Salmo 62, verso 12, nos dice que la Gesed es del Eterno, no de los hombres. Porque en Isaías 40 vamos a encontrar que los hombres en Jerusalén, en Judá, tuvieron su propia Gesed. Ahí viene como gloria, la tradujeron como gloria. Pero esa Gesed se marchitaría y lo único que permanece es la palabra del Eterno, que es donde está la Gesed del Eterno. ¿Ya? Entonces, en este caso nos habla de Israel, pero nos está describiendo, nos está diciendo, una balanza falsa tiene. Y es como Canaán, perverso. ¿Qué dijo después de esto? He enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí. ni mi pecado, ni pecado en todos, ¿qué? Mis trabajos. El verso 8, Oseas 12, 8, esa era la balanza que ellos tenían. Se subían, se medían y decían, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero dice el Señor, pero yo soy tu Dios desde la tierra de Egipto, y aún te haré morar en tiendas como en los días de los Moed. Pero el pueblo no entendió, mis hermanos, el pueblo no entendió por qué el Señor les decía que era era Canaán y que tenía balanza falsa en su mano. No lo entendió. Ahora entendemos mejor, mis hermanos, qué es la balanza. Vamos viendo de una mejor manera lo que es la balanza. Más claro todavía. Porque es necesario que no tengamos balanza falsa. No nos midamos con nuestro hermano. Ah, si mi hermano peca, yo también lo puedo hacer. Ah, si este miente, yo también puedo. Y ahí vamos mintiendo y ahí vamos haciendo maldades porque el otro las hace. Entonces nos subimos a nuestra balanza y estamos bien. ¿Me hago entender en dónde está la falsedad? Como pone ahí mi hermano, el verso, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor es el que pesa los espíritus. ¿Ya? ¿Queda más claro, mi hermano Richter, por qué no tiene nada que ver mis muchas obras buenas frente a mis pocas obras malas? No es así como me va a pesar el Señor. Nunca. Muy bien, mis hermanos. Vamos a continuar entonces. Miqueas, antes vamos a Amos. Amos 8, verso del 4 al 8. Por favor. Amos 8, 4 al 8. Oíd esto vosotros, los que pisoteáis al menesteroso y destruís a los pobres de la tierra. Mientras decís, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano, o el Shabbat para abrir el granero, para reducir el peso y aumentar el precio, para engañar con balanza falsa y vender hasta el desecho del trigo, para comprar esclavos por dinero e indigentes por un par de sandalias? Por causa de la soberbia de Jacob, el Señor ha jurado, no me olvidaré jamás de todas tus obras. ¿No temblará la tierra por esto y harán luto todos sus moradores? Sí, toda ella subirá como el Nilo y se agitará, pero como el río de Egipto se hundirá de nuevo. Y nos está diciendo, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, a mi vecino le fue mal en la cosecha. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a aprovechar y le voy a vender la comida. Bien cara, pero como no tiene para pagarme, su hija me gusta. Que me la dé por sierva. Entonces, ¿qué hago yo? Pero yo le estoy ayudando. Es justo que me la dé. Es justo que me la dé. No estoy haciendo injusticia, porque yo lo estoy ayudando a cambio que me dé su hija, que me sirva. ¿Y al Señor le agrada esto? En eso está la medida del Señor. Ese es su mandamiento, esa es su instrucción. Pero para nosotros eso es recto. ¿Por qué? Porque yo estoy ayudando a mi hermano. Estoy ayudando a mi vecino. Pero ya empobreció más. Ahora me quedo con su hija porque ahora me pertenece, porque yo ya le di demasiada comida. Pero todavía no basta. Ahora que él mismo se venda como esclavo para mí. Y como todavía tiene más hijos que mantener, pero ya no basta que me dé su tierra. Y entonces ahí es cuando el Señor tenía sus mishpat, sus juká. ¿Qué había dicho él? en el año 70, el año de la remisión, cada quien volverá a su heredad. ¿Lo hicieron? No, sino que en el año 70 no cumplían con esto, sino que decían, no señor, aquí se quedan como siervos míos y la tierra es mía, cuando el Señor había dicho, en el año de la remisión, volverá cada uno a su tierra, volverá cada uno a su heredad. El año del jubileo. Y nosotros pensamos que perverso ese pueblo, perverso. Pero ¿en cuántas cosas no hacemos lo mismo nosotros? Y nos pasa lo mismo que el pueblo, nos subimos a nuestra balanza y decimos, no, pero es que él hizo esto, pero es que fulano tal cosa, mengano, perencejo, yo estoy bien. Estoy pesando lo que es. Claro, en la balanza falsa, sí, todos damos la medida en la... Bueno, me aclaran, es a los 7 años los siervos y a los 70 la heredad. Gracias, hermano. Entonces, volvían a los siete años quedaban en libertad los siervos y a los 70 se devolvía la heredad. Bueno, o cada 70 años y cada séptimo año más bien, era esto. Así que este pueblo faltó en toda esta instrucción, pero nosotros también faltamos, en muchas cosas faltamos. En la medida falsa todos, en la balanza falsa todos vamos a tener la medida correcta. Vamos a poner pesas falsas para juzgarnos rectos. Pesas grandes para nuestro hermano, para que él tenga que poner más para mí, y pesas chicas para mí, para que no me exijan tanto a mí. Y cuando soy yo el que tengo que vender, o el que tengo que dar, pesa chica para mí, y pesa grande para lo que mi hermano tiene que darme a mí. ¿Me hago entender, mis hermanos? ¿En dónde está nuestra injusticia? Esa es la balanza falsa. Vamos a leer Jeremías, no. Vamos a leer, se me olvidó, Santiago capítulo 2 del verso 9 al 11. Santiago 2, 9 al 11. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todos. Porque el que dijo, no adulterarás, también dijo, no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la ley. Bueno, entonces, desde el verso 8 me dice, si en verdad cumplís la ley del rey como está escrito, ¿cuál es la ley del rey? La ley del rey, nos dice Santiago 2:8, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, si cumplimos esa ley. Pero me empieza a explicar, pero si yo digo que cumplo esa ley y no lo mato y no adultero, pero lo mato, no es verdad que la cumplo. Ya falté. Vamos a ponerla menos grave. Yo no lo golpeo, pero guardo rencor contra él. ¿Estoy bien, mis hermanos? ¿O es igual que no adulterar, pero sí matarlo para quedarme con la mujer de él? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, porque me dice la ley del rey, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo aborrezco a mi hermano en mi corazón, así no lo golpeé. y así encubra con mi boca el enojo, la ira, el desprecio, estoy incumpliendo, me estoy haciendo culpable de todo. La balanza ahí mismo se va a inclinar contra mí, me va a hacer subir como dice, me va a poner livianito como una pluma. ¿Me hago entender, mis hermanos? No necesitamos de muchas maldades, sino de perseverar en una. Y por lo general, el guardar el rencor en el corazón, los celos, las envidias, son cosas que los seres humanos siempre guardamos, siempre llevamos ahí, y que nos cuesta soltar, y que nos cuesta sacar, y que queremos además retener. Pero ahí estamos faltando. Si yo tengo celos, envidia, eso me lo describe también Santiago, pero los celos amargos, la contención, la avaricia, la codicia, las envidias, los pleitos, todo eso está en contra de la ley del rey. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora si yo hago esto, estoy haciendo excepción. ¿Por qué? Cuando les daba el ejemplo, si a mi hermano, si mi hermano es el que me miente y el que me engaña, yo le exijo que venga y me suplique perdón y me implore perdón y lo confiese delante de todo el mundo, porque si no, no es verdadero su arrepentimiento. Y quiero verlo humillado y que me exalte a mí porque me humilló a mí. Mis hermanos, ¿esa es una pesa recta? ¿Eso es lo que manda el Señor? Esa sería una pesa falsa. Ah, pero si yo soy el que lastimé a mi hermano, ¿qué quisiera? Que mi hermano no me lo haga notar. Porque si me lo hace notar mucho, me voy a enojar otra vez. Y me voy a molestar de que a cada rato me lo esté diciendo. Pero ya no te pedí perdón. ¿Pero no tienes que perdonarme acaso? ¿Esa sería otra pesa qué? Falsa. ¿Me hago entender, mis hermanos, con esto? Y estoy haciendo acepción. Todo eso es la gesed del Eterno, lo que nos ha enseñado el camino recto por el que debemos andar. No solamente los mandamientos, sino también si yo digo que la resurrección ya se dio. Es que la resurrección es en un aspecto espiritual y ya resucitaron, los que han de resucitar ya resucitaron. Nosotros, si nos arrepentimos, ya resucitamos. Y les enseño esto, mis hermanos, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Tengo una balanza recta? ¿O es una balanza falsa? Esa es una balanza falsa porque los estoy sacando de la gesed del Eterno. Pues la gesed del Eterno me enseña, en Corintios, me enseña en Lucas, me enseña que la resurrección será en un día específico. En Hebreos me lo dice, en Tesalonicenses me lo dice, que va a haber un día específico en el cual el Señor llamará a los justos, los levantará y resucitarán y tendrán un cuerpo diferente, un cuerpo espiritual. ¿Me hago entender, mis hermanos, cómo daño la balanza y cómo falseo las pesas? ¿Cómo falseo la balanza y cómo falseo las pesas? Falseo la balanza cuando enseño mentira. Falseo las pesas cuando busco beneficio propio y cuando hago injusticia desobedezco, practico obras perversas. Bien, mis hermanos. ¿Hasta qué hora va el tiempo de la enseñanza? Todavía falta una hora. ¿Media hora? Media hora. Okay, bueno. bueno. Creo que no les voy a alcanzar a dar todo lo de Judá, pero por lo menos de Israel sí quiero darles los ejemplos, ¿sí? Vamos a ver lo que nos describe. Bueno, volviendo a lo que decía Amós 8, nos decía que la gente del pueblo pensaba: ¿cuándo pasará el mes? El verso 5 estoy leyendo, Amós 8, 5. ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Vemos esta actitud, mis hermanos. Vemos esta actitud. Nosotros pensamos, qué perversos, pero en serio que no nos damos cuenta de nuestros mismos errores. Peores aún. Pregunta, o más bien dice el verso 7, el Señor juró por la gloria de Jacob. No me olvidaré jamás de todas sus obras, porque está diciéndonos el Salmo que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá, y mermará como el río de Egipto. Claro, porque el Señor traería el juicio sobre ellos. Por eso está diciendo estas palabras. Traería y le daría el pago a cada uno conforme a sus obras. Eso lo habla para el pueblo de Israel y también para el pueblo de Judá, pero el pago vino en diferente tiempo y de diferente manera para cada pueblo. Uno fue el pago para Israel y otro el pago para Judá. Vamos a leer Miqueas 2 ahora sí. Vamos a Miqueas 6. Y vamos a leer del verso 6 al 12. Miqueas 6, del 6 al 12, por favor. Miqueas 6, del 6 al 12. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante Él, el León? ¿Me presentaré con holocaustos, con terneros añales? ¿Aceptará el Señor millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que el Señor pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte contento con tu Dios. Oh tribu, oye, la voz del Señor clama a la ciudad. Él salvará a los que temen su nombre, a quienes aún ha de congregar. Aún hay tesoros injustos en casa del impío, con sus medidas exiguas e indignantes. ¿Podré ser puro con balanza inicua y con bolsa de pesas fraudulentas? Los ricos están atestados de violencia y sus habitantes hablan mentiras. tienen en la boca una lengua engañosa. ¿Podemos entender ahora con más claridad estos versos, mis hermanos? Bueno, mi hermano se me adelantó ahí con Mateo 23, 23, porque esa está para los judíos. Ese viene para, juntamente con Judá, el de Mateo 23, 23. Bueno, ¿podemos entender más claramente estos versos? Está diciendo el Señor a Israel, les describe. ¿Con quién me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Cuál será la balanza en la que me voy a subir para dar gloria? ¿Cuál? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Sigue diciendo, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti, solamente hacer justicia. ¿Qué es lo que está pidiendo? Solamente hacer justicia, describe, hacer mishpat. ¿Hacer qué? Mishpat. En Oseas 12 le dijo a ese pueblo, vuélvete, vuélvete a mí y practica la mishpat, la gesed y la mishpat. Le está describiendo, aunque viene la palabra justicia, es este mishpat, que es juicio. Justicia, viene es juicio. Mishpat, que es lo mismo que le pidió en Oseas 12. En Oseas 12 le dijo, ¿qué es? Por eso, vuélvete a mí y practica la gesed y la mishpat. Practícalas. Aquí le está diciendo, Él te ha declarado lo que es bueno. Ya se lo había declarado por medio de Oseas. Y le está diciendo, solamente hacer mishpat y amar gesed. Y humillarte, que es volverse a Él, humillarte ante tu Dios, vuélvete a mí, les dijo, por medio de Oseas. Y se los está recordando por medio de Miqueas. Entonces, cuando nosotros leemos esto, nos está describiendo, vuélvete. En Oseas y en Miqueas ahora le dice, Él ya te lo ha dicho, solamente hacer gesed, hacer misericordia, pero recordemos, esa misericordia no es solamente tener compasión, esa misericordia tiene que ver con practicar toda la enseñanza del Eterno, toda su instrucción, toda su ley. Esa es la gesed. Todo lo que el Señor nos ha dado, también su gracia, también su compasión, también la paciencia, todo el tiempo que nos ha tenido paciencia como individuos y como raza en general. Todo eso hace parte de su gesed. Entonces nos describe, solamente haz juicio, mishpat, y ama la gesed, y humíllate ante tu Dios. Entonces dice, la voz del Señor clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, eso es lo que clama, es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Qué es ese castigo? ¿Por medio de qué ha establecido el castigo más bien? ¿Y quién lo estableció, mis hermanos? ¿Por medio de qué y quién estableció el castigo? ¿Sí me hago entender con la pregunta o la formulo de otra manera? Bien. El Señor nos está diciendo allí que estableció el castigo. ¿Por medio de qué? ¿Hay alguien que estableció el castigo? ¿Por medio de qué lo estableció? ¿Por medio de qué entendemos nosotros cuál es el castigo? ¿Los entendemos? Oh, perdón, mis hermanos. Bien, estaba leyendo de Job. Les decía que si Job describe que al amar la riqueza, irse tras la luna, tras el sol y engañarse en su corazón, de esta manera se apartó del Dios vivo y lo negó, dice esto sería maldad juzgada. ¿Cómo sabía Job que era juzgada? ¿Cómo lo supo él? Él está viendo que ya hay un castigo para eso. Por eso dices maldad y ya está juzgada. ¿Cómo lo sabía? Dice mi hermana, porque existía algo previo. ¿Quién se lo dio a conocer? Exactamente, esa instrucción que ella tenía, ¿quién se la dio? ¿Quién estableció que eso era pecado, que eso era perverso y que eso merecía castigo? ¿Quién lo estableció? El mismo Elohim, ¿ya? Y estableció esto y es una de sus mishpat, de sus juicios, ¿ya? Que el que tal haga merece castigo y el castigo que merece es ser cortado de su pueblo. Entonces ya está la mishpat, por eso dice, presten atención al castigo y a quien lo establece. Está diciendo, pongan atención a los juicios, a la mishpat, escuchen al Eterno, pónganle atención, eso es lo que nos está diciendo. Por eso nos habla de practicar la mishpat o el juicio y amar la gesed. Porque para no tener que venir a juicio, yo lo que tengo que hacer es practicar la gesed, amarla. Poner por obra lo que es agradable al Señor y así no vendré a juicio. ¿Sí recuerdan esto, mis hermanos? No tendré que ser llamado a juicio para ser condenado. Por eso dice que si el Señor me juzga en este tiempo, lo hace para librarme de la condenación, para no ser condenado con el mundo. Entonces, cuando nosotros vemos esto de Miqueas 6, que nos describe, pongan atención, y luego nos pregunta, ¿hay aún en casa del impío tesoros de impiedad? ¿Cuáles son los tesoros de impiedad? ¿En qué está confiado Israel según Oseas? Dice, él es un mercader, o lo llamó Canán, que tiene en su mano una balanza falsa. Y dice, me he enriquecido, nadie va a hallar iniquidad en mí, ni pecado en mis obras. Eso dijo en Oseas 12, lo dijo Israel. Entonces, ¿cuáles eran sus riquezas? Mis hermanos, ¿cuáles eran sus riquezas? ¿Se refería a sus tratos de los negocios que habla allí o a cuáles riquezas? Ellos confiaban en que sus obras eran rectas, por eso lo está diciendo Oseas en su capítulo 12. Oseas capítulo 12, recordemos, leíamos. Vamos a leerlo nuevamente porque ahí lo está aclarando bien. Y nos dice, Déjenme lo busco. Dice, Efraín dijo, el verso 8, ciertamente enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Eso fue lo que dijo Efraín. Yo me enriquecí, yo tengo riquezas, nadie hallará iniquidad en mí ni pecado en mis trabajos. Él se consideraba recto, él se consideraba justo, porque tenía conocimiento, porque tenía un conocimiento y una justicia en la cual él se amparaba. Pero no era ni el conocimiento ni la justicia que el Eterno enseña, es decir, una balanza falsa es lo que él tenía. Por eso nos está diciendo aquí, daré por inocente al que tiene balanza falsa. En el capítulo 6 de Miqueas, verso 11, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Ya vimos todo lo que son las pesas engañosas, la balanza falsa. El verso 10 dice, hay aún en casa del impío, tesoros de impiedad, medida escasa que es detestable. Está hablando de cosas literales. No necesariamente, mis hermanos, aunque nos está citando que había rapiña en el pueblo, que había impiedad en el pueblo, está refiriéndose a toda su riqueza que ellos consideraban tener, que eran su conocimiento, su templo. Vamos a ver ahorita que ellos pensaban que su Dios de Dan, que tenían en Dan, era el Dios verdadero, y los de Judá pensaban que por tener el templo en Jerusalén, era el Dios verdadero, y estaba con ellos el Dios verdadero, y no necesitaban de Dios, ni pensaban buscarlo, ni pensaban ser necesitados para conocerlo. ¿Me hago entender ahora, mis hermanos? La riqueza de ellos, ellos la veían en lo que pensaban que era recto. Por eso dice que es balanza falsa y Miqueas nos aclara. Esa balanza falsa, el que la tenga, yo no lo voy a dar por inocente. Ahí mi hermano nos pone el Proverbio 10:2. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Esos tesoros los acumula mucha gente, pero no andan en justicia. Por eso Job dice, a mí pésame en balanza de justicia. Yo no he mentido, yo no he adulterado, yo no he robado, yo no me he alegrado por tener riquezas, yo no me he alegrado en el mal de mis enemigos, pésame en balanza de justicia, no voy a hacer falto. Pero el Salmo 62 que leímos al principio nos dice, aunque se junten a Adán, hijos de Adán e hijos de Ish, los ponemos en la balanza y a ambos, todos juntos, todos juntos serán faltos. Pero el caso de este pueblo era peor, porque este pueblo tenía balanza falsa, tenía peso falso, y entonces dice allí, ¿los daré por inocentes? No. Sus ricos se colmaron de rapiña, ahí estaba su balanza falsa. Para ellos no era rapiña, eran negocios. Sus moradores hablaron mentira, para ellos no era mentira, eso era verdad. Su lengua es engañosa en su boca, ellos no mentían, solamente eran prudentes. Ellos no mentían, ellos no eran mentirosos, ellos no hablaban con falsedad. Ellos eran sabios. Los profetas estaban locos por decir que el templo iba a ser derribado y que ellos eran pecadores y que ellos eran adúlteros y fornicarios. Porque ellos daban carta de divorcio, entonces no había problema. Si había sido repudiada, no había problema. Pero ¿qué dice luego el Señor? Al principio no fue así. Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero no les bastaba solo con repudiar a sus propias mujeres, sino que además su corazón, previamente a repudiar a sus mujeres, se iba tras la mujer de su prójimo, y eso también lo declaran los profetas, dice que como caballos bien alimentados, cada uno relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿En dónde estaba la balanza falsa, mis hermanos? Tenían una doctrina equivocada, tenían un pensamiento, una enseñanza equivocada, no tenían el conocimiento del santo. Sus pensamientos no se ajustaban al pensamiento del santo. Sus caminos no iban en la dirección del camino del santo. Por eso les digo que es continuación del tema que estaban viendo toda la semana, los petit. Son personas que supuestamente entienden y conocen y saben, pero no se dan cuenta de sus caminos torcidos. Pesándolos en balanza. Nos está describiendo. Ahora, cuando nosotros leemos aquí Miqueas 6, y recordamos lo que nos describía el proverbio 16, verso 11, donde nos dice, la balanza justa es del Señor, y obras suyas son todas las pesas de la bolsa. ¿Lo entendemos mejor ahora, mis hermanos? Lo vemos ahora más claro. Al principio solo les había dado el ejemplo de Job, pero ahora ya tenemos el ejemplo de Israel. Los versos de Santiago. Todo lo que nos está describiendo. Ahora nos queda claro por qué dice obras suyas son todas las pesas de la bolsa. ¿De quién son las mishpat? Los juicios por los cuales somos pesados en balanza. Son obra del Señor. Las mishpat son del Eterno, por eso dice que las pesas de la bolsa son obra suya. Y la balanza es suya porque la gesed, verdadera y recta, solo le pertenece al Eterno, lo decía el Salmo. De nosotros no procede gesed recta, como dice el proverbio. Hay hombres que proclaman su propia gesed, allí viene como bondad. Pero dice, hay hombres que proclaman su propia gesed, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pregunta. No hay gesed de nosotros mismos, no la hay. Por eso son balanzas falsas, todos nuestros juicios, todas nuestras doctrinas y nuestros pensamientos y nuestras maneras de decir, esto es recto. Ay, no, pero si yo voy por este lado, no estoy lejos, estoy bien. Decía mi hermano, yo pensaba que la balanza era poner de un lado mis obras malas y del otro mis obras buenas. No, nunca. La balanza es la gesed del Eterno. Las pesas son las mishpat de Elohim, son sus jucas, son sus mandamientos. Y si faltamos a estos, a estas instrucciones, eso va a pesar en contra nuestro. Pero aunque no faltáramos, como veíamos el ejemplo de Job, y lo repito, aunque no faltáramos, porque Job dice, yo no mentí, yo no robé, yo no me alegré de mi enemigo, no me alegré de mis riquezas, ni siquiera me contenté porque se aumentaron. Cuidaba de la viuda, cuidaba del huérfano, cuidaba de mi siervo, cuidaba de mi sierva. Pero ¿qué dice el Señor? Le demuestra que era falto todavía. Aunque el mismo Señor dice varón perfecto y recto. Así es, así es. Por eso dice que al pueblo siempre lo llevó por camino difícil para ver si iba a andar en sus mandamientos, en sus juca, en sus mishpat. Y luego, cuando el pueblo fue rebelde, dice, dejó unos pueblos para que les fueran por azotes, para que les fueran por espinas, para que se acordaran de su Dios y tuvieran temor de su Dios, pero no lo hicieron. Se apartaron de la gesed del Eterno y cada cual se fue tras el deseo de su corazón. Entonces, entendemos hasta aquí, mis hermanos, que esa gesed es lo que el Eterno nos ha concedido. Allí nos sube Allí nos pesa, ¿por medio de qué? De sus mishpat. Pero nos va a tomar en cuenta lo que nos ha dado, la paciencia con que nos ha amado. En esa balanza. Y que aunque en nuestros ojos seamos rectos, nunca vamos a alcanzar el nivel de la balanza, sino que necesitamos de uno que es Yeshua. Sin él no podremos dar el peso correcto. Por eso Job le fue demostrado que no, que era hallado falto. Por eso a los Ish, a los Ben Ish y a los Ben Adam dice, aunque los suban todos juntos, no van a dar la medida. Son vanidad. Ninguno de nosotros, ni por Ben Ish que sea, ni por Ben Adam que sea, justo o recto, es más que vanidad. ¿Me hago entender, mis hermanos, con esto? Es una enseñanza que el Eterno nos da y que debemos empezar a comprender y aceptar. No considerarnos en nosotros mismos como teniendo algo de nosotros. Saulo nos describe, si lo hemos recibido, ¿de qué nos gloriamos? ¿De qué nos gloriamos? Si lo hemos recibido, ¿de qué nos gloriamos? Pero hay gente, conozco gente, que aprende las parábolas. Y luego se va a pelear en el mundo con gente más ignorante que ella, porque no es menos sabia, es más ignorante que ella o que ellos. Y como son más ignorantes que ellos, se consideran muy sabios. ¿Para qué necesitan esa medida, mis hermanos? Para engañarse como lo hizo Israel. Para engañarse como lo hizo Israel. Pensando, como lo dice en Oseas 12, yo he hallado riqueza y me he enriquecido y ya nadie me va a hallar en pecado y nadie va a hallar maldad en mis obras. ¿Es verdad eso, mis hermanos? Es correcto eso. Pero aún aquí nosotros mismos, ¿no será que andamos diciendo lo mismo? Hemos hallado riqueza. Sí, es riqueza, pero ¿qué dijo Job? ¿Qué dice el Salmo? Perdón. Aunque se aumenten las riquezas, no pongáis el corazón en ellas, porque somos vanidad. Nuestra confianza y nuestro temor deben ser en el Eterno, y solo el Eterno, nada más. Esto nos tiene que quedar muy claro, y es una de las cosas necesarias para cada uno de nosotros. Necesarias de conocer, de aprender y de aceptar, de amar. Porque nosotros podemos ir con gente más ignorante que nosotros y parecer muy sabios y sentirnos muy orgullosos y muy fuertes. Pero cuando el Señor se pare delante nuestro, cuando el hombre más fuerte se pare delante nuestro y nos quite las armas en las que confiamos, ¿qué será de nosotros, mis hermanos? ¿Qué será de nosotros? Eso es lo que le pasó al príncipe de la casa de Judá. Exacto. Menos que nada. Seguiremos siendo menos que nada. Entonces, teniendo en cuenta esto, mis hermanos, quería mostrarles también la parte de Judá, pero la parte de Judá se va a ir un poco más larga. Así que esa la vamos a dejar para después. Por ahora lo que quiero, mis hermanos, es mostrarles unos versos en los que nos invita a confiar, no en la sabiduría, no en la riqueza, no en el conocimiento, no en la prudencia nuestra, no en nuestras propias justicias, así sean verdaderas. Pero muchas de nuestras justicias son puros trapos de inmundicia. No son justicias de verdad. Son inmundicias que nosotros consideramos rectas. Pero ni aunque no fueran trapos de inmundicia, sino fueran justicias realmente en Elohim, en Mashiach, no debemos confiar en ello. Porque somos vanidad, menos que nada. Salmo 48, vamos a leer. Permítanme, ya les digo de dónde a dónde. Vamos a leer el verso 10 y el verso 11 del Salmo 48. Salmo 48, 10 y 11. Como tu nombre, oh Elohim, así tu loor llega hasta el extremo de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Alégrese el monte Sión. Regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Entonces nos está describiendo allí de justicia está llena tu diestra. De Tzedek. Se alegrará el monte de Sión, porque hay Tzedek en la mano del Señor. Se gozarán las hijas de Judá por tus mishpat. Mis hermanos, ¿podemos nosotros gozarnos por las mishpat de Elohim? ¿O más bien somos de los que... o más bien somos de los que huiríamos de los juicios? ¿O no los entendemos? ¿O decimos, eso no puede ser del Señor, que Él traiga así corrección de esta manera? Porque Dios es amor. O de los que citan el proverbio de una manera no recta. Es que con misericordia y verdad se corrige el pecado, ignorando que la misericordia que viene allí es Gesed y no Raham, que no tiene nada que ver con tener compasión del perverso, sino que la Gesed es el propósito mismo de Elohim, de darnos vida. Y con la verdad se corrige el pecado. Es decir, la Gesed incluye la justicia, el juicio, la gracia, la corrección, la instrucción, toda la disciplina. Y con eso se corrige el pecado. Con el conocimiento del santo, con la corrección del santo. Pero la gente dice, no, es misericordia. Es decir, hay que tenerle mucha compasión y paciencia hasta que al fin decida dejar de pecar. Sí, ¿cómo no? De eso no se trata la misericordia. De eso no se trata la Gesed. Ni siquiera la Raham. La compasión se trata de eso. Bueno. Dice... debemos querer esos juicios para corregir nuestro mal, así es. Por amor viene el juicio porque es necesario. Las mishpat de Elohim son esperadas por los justos porque saben que son necesarias, gozarnos en sus juicios. Bueno, mi hermano nos comparte, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables, son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. El proverbio, me pasó aquí mi hermano un proverbio, déjenme verlo. El proverbio 16, desde el verso 11, habíamos leído hasta el 12, ¿no? Vamos a leer Proverbio 16, del 11 al 21. Por favor, mi hermana. Proverbios 16, 11 al 21. Peso y balanzas justas son del Señor. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Abominable cosa es que los reyes sobren con maldad, porque el trono se afianza con la justicia. Los reyes aprueban los labios sinceros y aman a quien habla rectamente. La ira del rey es heraldo de muerte, pero el hombre sensato logrará aplacarlo. En la serenidad del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro. Más vale comprar prudencia que plata. El camino de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino, guarda su alma. Antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Más vale ser humilde con los pobres que repartir despojos con los soberbios. El que atiende la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. El sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de labios aumentará la doctrina. No es todo lo que hemos estudiado hoy, mis hermanos. No es todo lo que nos ha mostrado por medio de Oseas, de Miqueas, de Amós, del mismo Salmo, de Job, del Proverbio. Nos está describiendo este proverbio. Lo que ya veíamos en los profetas nos dice: peso y balanzas justas son obra del Señor, obra suya todas las pesas de la bolsa. Es abominable que los reyes hagan impiedad, porque con justicia se afirmará el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia. Dice, de lluvia tardía. Mejor, verso 16, es adquirir sabiduría que oro preciado. Mejor es adquirir sabiduría, pero ya hemos comparado muchas veces la sabiduría animal, adversa o diabólica, que es la que solo se limita a un conocimiento, con la sabiduría de lo alto, la que hay un cambio en la vida, la que hay una práctica de la justicia, de la jesed, de la misericordia. Que esa sí es la sabiduría que proviene de lo alto, que da vida, que es en shalom. La otra está llena de contención, de celos, de envidias, de pleitos, de contiendas. En esa sabiduría no hay bendición, no hay vida. Por eso dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Esto lo vemos en el pueblo de Israel. Ellos dijeron, somos ricos, nos hemos enriquecido, de nada tenemos necesidad, estamos muy bien, nadie va a hallar no hay pecado en nosotros, no hay maldad en nuestro camino. Pero ¿qué pasa? El Señor dice, pero yo soy Dios desde que los saqué de Egipto. Él los conocía desde generaciones atrás y les había soportado por mucho tiempo, pero ellos no entendieron. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y eso es lo que eligió muchísimo pueblo de Israel, repartir despojo con los soberbios. ¿Qué dice Amós? ¿Cuándo se terminará el mes y falsearemos las medidas y falsearemos las balanzas y nos enriqueceremos a costa de los pobres de la tierra y los haremos nuestros esclavos? El entendimiento en la palabra, el entendido, perdón, en la palabra, hallará el bien. Y el que confía en el Señor tiene dicha o es bienaventurado. Y el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Pero, ¿quién alcanzará esto, mis hermanos? ¿Quién entenderá su camino, como leíamos? En el mismo proverbio leíamos también. Delante del Señor está el camino del Geber. Pero, ¿cómo podrá el Adán entender su camino? ¿Cómo podrá el Adán entender su camino? ¿Cómo podrá el Ish también entender que es vano, que es menos que vanidad y que por sí mismo y en sí mismo no tiene nada que lo haga valer o que lo haga sentirse o que lo haga más bien ser recto delante del Elohim? No hay nada. Eso es lo que debemos entender y comprender lo que la palabra nos enseña para venir a ser prudentes, para venir a ser prudentes, para venir a ser sabios. ¿Quién es el prudente, el que ha entendido realmente esto? Y por tanto viene a ser sabio porque practica, vive de una manera diferente. Deja de ser petit, deja de ser necio para venir a ser entendido. En el Salmo 46 también nos habla, mis hermanos, de que quien ha entendido esto, quien ha entendido, quien ha entendido en quién debe estar su confianza, no se preocupa por nada. Igual el Salmo 125, pero estos textos los vamos a dejar para cuando veamos la parte de Judá. Hasta aquí, mis hermanos, nos queda claro por ahora lo que es la balanza y las pesas. Balanzas justas y pesas justas. Entonces, si lo hemos entendido, mis hermanos, podemos pensar, meditar mejor en cómo, en lo que nos describe Apocalipsis 3. Apocalipsis 3 nos describe que hay alguien que dice: yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Pero no sabes, dice allí, no sabes que eres un pobre, miserable, ciego, desnudo. Si entendemos esto, mis hermanos, que por más que se aumenten las riquezas, no debemos poner nuestro corazón en ello. O como dijo Job, ni siquiera se alegró de que sus riquezas se aumentaron. No se alegró de eso, porque sabe que en eso hay vanidad. Porque entendía Job que al hacer eso se hacía necio, se hacía petit, falto de entendimiento. Mis hermanos, entendámoslo también nosotros. Entendámoslo también nosotros. Y caminemos conforme a esto, conforme a esta verdad. Vamos a leer nuevamente el Salmo 62, pero esta vez completo. Lo habíamos leído del 9 al 12, ahora vamos a leerlo completo. Salmo 62, 1 al 9. Perdón, al 12. Solo en Dios se aquieta mi alma, de Él procede mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alto refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo arremeteréis todos juntos contra un hombre para derribarlo como pared desplomada o tapia ruinosa? Solo consultan para derribarlo de su eminencia. Se deleitan en la mentira. Bendicen con su boca, pero maldicen con su corazón. Solo en Dios, aquiétate, alma mía, porque de Él procede mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alto refugio. No seré sacudido. En Elohim está mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio, está en Elohim. Oh pueblo, confiad en Él todo el tiempo. Derramad vuestro corazón ante Él. Elohim es nuestro refugio. Solo vanidad son los del vulgo, mentiras son los nobles. Puestos en balanza, suben, pero serán más livianos que un soplo. No confiéis en la opresión, ni en el dolo pongáis vuestra esperanza. Aunque aumenten las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Elohim, dos veces he oído esto, que la fortaleza está con Elohim. En ti, Adonai, hay misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Bueno, mis hermanos, entonces, con esto damos por terminada el estudio de hoy.